La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ley con el objetivo de rescatar el parque de diversiones Parque de la Costa del municipio de Tigre. Se especula con una posible reapertura para el 5 de enero. La ley aprobada exime de pagar impuestos inmobiliarios e ingresos brutos por un periodo de 2 años para la empresa SCP que explota el predio. A cambio, la empresa deberá preservar los 500 puestos laborales. Con la pandemia, gran parte de trabajadores y trabajadoras dejaron de percibir el sueldo que les correspondía y con marchas y protestas hicieron llegar sus reclamos hasta la Municipalidad de Tigre. Escuchémosles. Estamos en una situación donde el holding del Parque de la Costa no está dando ningún tipo de respuesta. Hace un mes y medio aproximadamente se empezó a ofrecer retiros voluntarios por una suma muy baja. Hay muchos compañeros que no están cobrando el sueldo, yo soy una de ellas, o que están cobrando 3 pesos, 600, 1000 pesos. Estamos cobrando más de ATP del Estado que desde Holding Sociedad Anónima de Parque de la Costa. Se trata de un proyecto de ley que se aprobó con unanimidad en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, logrando hacer converger las opiniones del oficialismo y oposición. La norma fue impulsada tanto con la intervención del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, como desde Juntos por el Cambio, con el diputado Alex Campbell a la cabeza. Ahora solo queda esperar el tratamiento de la ley en el Senado Provincial, donde se espera una aprobación sin dificultades. Informó Sebastián Smock, de FM Soldati, 91.3 desde el sur de la ciudad de Buenos Aires.